ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a Diálogo Pastoral, a ustedes, aquí estamos en vivo, en directo desde Houston, Texas, para todo el planeta Tierra. Queremos dar la bienvenida a toda la audiencia internacional que nos escucha a través de los diversos medios en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Saludamos a la gente de Argentina que nos escucha a través de Radio Ebenezer, Radio Sol de Justicia, Radio Luz y Radio Amiga. Radio Luz de Argentina, Radio Amiga, allá en Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, San Luis, Santa Rosa y Buenos Aires. La gente de Radio Triunfo de la República del Uruguay que nos escucha en el Cono Sur de América. Y también a ustedes que nos escuchan a través de Vida Radio, esto es en Santiago de Chile. Por supuesto, la gente de Ancash, Chimbote, Piura, que nos escucha en los diversos medios, Antena 2000 y otras radios en la República del Perú. La gente que nos escucha a través de las radios en Puerto Cortés, Honduras, y radio allá en Choluteca, Honduras, en El Salvador. Por supuesto, Dios les bendiga. Y también a ustedes que nos escuchan en México a través de los medios de impacto en Poza Rica, Veracruz, México, en la radio 1590 de Miami y también a través de KBOH, Voz de Restauración, la Voz de Restauración desde el sur de California en onda corta en la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros, aquí en Houston, Radio Luz 1050 AM, y también la cadena Aleluya en el 88.1 FM, Galveston y Pasadena, Angleton, y también en Freeport, y por supuesto, también estamos llegando ahora en la nueva radio, la 980 AM, también a todos ustedes en el sur del estado de Texas y Houston. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes. Les recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia aquí en el estado de Texas, ciudad de Houston. Estamos en el 9426 Telephone. Y nuestros servicios, tenemos un servicio especial este miércoles, oiga bien, estaremos recibiendo el año aquí en la noche. El servicio este miércoles comienza a las 8 de la noche y vamos a estar hasta recibir el año como siempre lo hacemos cada año, una noche muy especial para nosotros. Y también el fin de semana tenemos servicio el día viernes a las 7:30, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Muy bien, qué bueno estar con ustedes. Estamos llegando ya al final de este año. En verdad, hermanos y amigos, que este año 2008 ha sido un año tremendo. Lo habíamos dicho, lo mirábamos venir y quién sabe lo que nos espere para el 2009. Pero una de las cosas que sí nos levanta el espíritu es el hecho de que nosotros estamos en el Señor. Y estas cosas, como ya hemos dicho antes, han sido predichas por el Señor en su palabra. Por lo tanto, nosotros somos, porque estamos en el Señor que es inmutable, también somos inmutables, inamovibles por estar en Él, porque Él nos afirma nuestros pasos y afirma nuestros caminos. Ahora tenemos nosotros que estar preparados, porque cosas, cambios en nuestra forma de ser, de vivir, antes de que Cristo venga, va a ocurrir. Hermanos míos, la palabra del Señor dice que será removido todo lo que pueda ser removido. Y tenemos que tener una fe firme. De ello hemos hablado durante todo el año. Y vamos a ver lo que nos traiga el Señor en este nuevo año. Yo tengo un reportaje aquí que quiero compartir con usted. En estos años, en estas generaciones últimas que la Tierra ha vivido, la gente en verdad se ha acostumbrado en las últimas décadas. Por ejemplo, casi todo el mundo quiere emigrar a Estados Unidos o se quieren ir a Europa, de América Latina o países del tercer mundo, porque creen que los países primermundistas, industrializados, son países que hace que la gente viva una vida más fácil. Y hasta cierto punto es cierto, en el sentido de que la tecnología, la comodidad, hace una gran diferencia entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Países desarrollados hay gran cuidado en cuanto a la salud, gran cuidado, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, agua potable, energía. Pero hubo un tiempo, oiga esto, donde esto no era así, incluso en Estados Unidos. Y mirando esto en comparación, no estoy diciendo que necesariamente este país vaya a llegar a ese punto de nuevo, pero mirando en comparación, yo tengo aquí un reportaje de una entrevista que se le hizo a varias personas que vivieron lo que se llamó la Gran Depresión, que fue el problema en los años de 1929. Y aquí algo interesante, yo miré esto y presentaron a tres personas. Uno de ellos se llama Robert Miller, de 87 años. La otra se llama Esther Woodard, de 96. Y la otra persona era Lily Deloach, de 88 años. Dice que todas estas personas vivieron en los tiempos duros de la Gran Depresión. Este señor, llamado Robert Miller, de 87, dice este reportaje, nació en el año de 1921 en el hospital de Columbia, Columbia Hospital District. Y dice que este señor, Mr. Miller, pasó el tiempo de la Gran Depresión, el tiempo tremendo económico que tanto se ha hablado. Se dice, probablemente Estados Unidos y el mundo entren en una depresión económica. Casi todos los medios están comentando la probabilidad de que esto pueda llegar. No sé si llegaría, no sé qué va a pasar o qué vaya a pasar, pero todo el mundo comenta esto. Y en este reportaje periodístico se hace una comparación de gente que vivieron ese periodo. ¿Qué era vivir en ese periodo? Y yo, leyendo este reportaje, me preguntaba, ¿estará la gente de Estados Unidos mentalmente, espiritualmente preparado para algo semejante si fuese la situación, llegase a ocurrir semejante cosa? Bueno, oiga esto, dice que este señor Robert Miller, que nació en el año de 1921, dice que Robert Miller creció en este distrito, dice, de Columbia, es decir, lo que es Washington, la capital de Estados Unidos, durante la época de la Gran Depresión, junto con dos hermanas y tres hermanos. Dice él, citándolo, dice él, yo siempre tuvimos algo que comer. Dice mi padre dice, tenía, buscaba algo que comer. Dice que él creció en una casa, y aquí pone la dirección, donde él creció junto con dos hermanas y tres hermanos y un gran perro policía, pastor alemán. Dice, y todo esto era lo que un niño en mi categoría, dice, necesitaba. Dice, hermanos y hermanas y un perro pastor alemán. Dice, su padre trabajaba en la noche como vigilante y trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana todos los días por un salario de $75 mensuales. Oiga esto. Dice, y nosotros vivíamos de eso. Dice, no sé cómo pudimos sobrevivir. Dice, pero éramos una familia particularmente feliz. Dice, comíamos lo que podíamos. Dice, un pedazo de pan, es decir, una tajada de pan blanco costaba 5 centavos, una rueda de pan. Dice, no teníamos en la casa ni luz eléctrica, ni, dice, y nos alumbrábamos con farol de querosén. Dice, porque no teníamos para nada electricidad, no teníamos agua potable, no había agua en la llave, y dice, teníamos que caminar hacia la esquina, había un pozo, y allí pompeábamos el agua. Dice, y llegábamos cubetas a la pompa, pompeábamos el agua, y ese era el agua que nosotros teníamos. Dice, durante el tiempo del invierno, dice, solamente teníamos una sola cobija para compartir entre nosotros. Dice, y cuando íbamos a la escuela, dice, solamente había un solo abrigo. Oiga bien, para 5 hermanos, un solo abrigo. Dice, cuando íbamos a la escuela, el que primero se vestía, ese se ponía el abrigo. Dice, el resto no teníamos absolutamente nada. Teníamos que caminar, dice, en mangas de camisa o con un suéter, dice, un suéter sobre otro suéter, y caminar para ir a la escuela 24 bloques. Había que caminar 24 cuadras para ir a lo que se llamaba la escuela High School Dunbar. Dice, caminábamos, no importaba si lloviese, si estaba nevando, cualquiera que fuera la situación, teníamos que caminar a la escuela. Y llegando a la escuela, teníamos que hacer lo mejor que nosotros podíamos. Dice, de esta manera nosotros pudimos más o menos manejar nuestra vida. Éramos felices, joviales, jugábamos todo el tiempo. Nunca, dice, entre nosotros peleábamos. Dice, pero así sobrevivimos la Gran Depresión. Yo estaba leyendo esto y me impactó y quise compartir esto con ustedes. Y de esto que estoy leyendo, realmente podemos sacar algunos pensamientos, algunas enseñanzas morales. En primer lugar, vemos una familia con una enorme necesidad junto con toda la nación en los años de 1929. No obstante, por lo que describe ya este anciano de 87 años, en medio de la pobreza y de la escasez, vemos una familia en lo que se puede llamar, en mucha necesidad, feliz. Si usted denota aquí en esta expresión de este hombre, dice que en su niñez lo que le hacía feliz a él era tener sus hermanos, todos juntos, en medio de una gran necesidad. Un perro, sus hermanos y un padre que lo poco que podía trabajar y llevar a la casa lo compartía. Todos estaban en escasez, pero eran felices. Y aquí esto nos trae a nosotros, me llega a mi pensamiento, la errónea idea que nos hemos creado aquí en Estados Unidos y en los países desarrollados en estos últimos tiempos, que para una familia ser feliz necesita los últimos juegos de video, o necesita las cosas más caras, o necesita el par de zapatos más caro, o necesita lo último que en la mercadería, en el consumismo de los anuncios comerciales nos quieren poner enfrente. Y muchos padres de familia se olvidan de inculcar, bueno, la sociedad está torcida completamente, inculcar a los hijos de que esto no es lo más importante. Poniéndolo en la balanza, un hogar equilibrado con unidad y amor llena las expectaciones más profundas de la estabilidad mental de un individuo, una familia que se está criando, que mil cosas que usted pueda comprar en la tienda. La otra cosa que me llama la atención, y estamos meditando en esto, es si la cosa empeorase más de lo que está y se está poniendo, y la nación llegase, no diría yo a una gran depresión, pero a un punto donde el estándar de vida y el estilo de vida que se vive en el mundo en el día de hoy no fuese lo que depare para los meses próximos o los años próximos, ¿cuántas personas pudiesen sobrevivir en un estilo de vida así, sin agua, sin luz? Bueno, nosotros acabamos de pasar un huracán aquí en la ciudad de Houston y duramos varios días, algunos duraron 2 semanas, otros 1 semana, varios días duramos sin luz, sin energía eléctrica, aunque teníamos agua potable, pero no teníamos energía eléctrica y tienda cerrada. Prácticamente nosotros que pasamos el huracán por esos días, podemos relacionarnos un poquito con lo que este hombre está diciendo, aunque no en el mismo grado. Es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que pensar de cuáles son las cosas que en verdad tienen valor y valorar realmente las cosas por lo que tenemos, las cosas por lo que son realmente. Y es aquí donde a nosotros que estamos en el Señor, nosotros que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, esto debía de servirnos como una gran lección. Y es lo que en otras veces yo a ustedes les he explicado y hemos predicado. A la iglesia le predico también esto. Yo tengo mi Biblia abierta aquí en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6. Y hay algo que el apóstol Pablo habla que tiene una enorme vigencia en estos días, donde habla de prácticamente dos tipos de personas que se dicen creyentes, pero Pablo prácticamente advierte. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante dice: si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego dice: apártate de los tales. Ahora viene el punto que quiero señalar, le dice versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Oiga esto, dice aquí: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Yo quiero que usted note específicamente dos versículos, estos dos versículos, quiero hacer énfasis en ellos, donde dice, teniendo sustento, es decir, qué comer, y teniendo abrigo, donde guarecernos, donde cubrirnos, diría usted, techo, y también que echarse arriba. Con esto estemos contentos. Oiga bien, yo le he dicho, predicando aquí a los hermanos de la iglesia, hay gente que le gusta comer comida fina, y obviamente comer comida fina con sabores exquisitos, la gente que son especialistas en gourmet food y todo eso, la disfrutan. Pero una cosa yo le he dicho, después que usted pasa la comida de la boca, del paladar, donde están las papilas gustativas, y ya la comida pasa al esófago para llegar al estómago, ya el sabor se va. En otras palabras, si usted come hoy, vamos a poner filete al miñón, Kobe, de langosta, y se da un gran banquete, comidas apetecibles, mirada, que huela bien, la mira bien en la mesa, se siente usted de placer estar allí comiendo, saboreando estos platos exquisitos. Pero una vez que esa comida llegó al estómago, ya a los 5 minutos después de usted habérsela comido, ya usted no se acuerda del sabor que eso tenía. ¿Se da cuenta? Hasta eso es vanidad. En otras palabras, fuera, echando a un lado los asuntos nutritivos, porque hay comidas que tienen valores nutritivos y hay comidas que no nutren, pero echando a un lado la nutrición y quitando a un lado los valores nutritivos, el estómago, en cuanto a hambre, llenura, satisfacción, no discierne entre langosta, filete al miñón o tortilla dura. No discierne entre plátano macho hervido y langostino sazonado estilo Luisiana, un ejemplo. ¿Se da cuenta? Muchas veces, estoy fuera de los valores nutritivos, estoy diciendo para satisfacción, el estómago no, muchas veces muchas de las cosas que nosotros miramos son vanidad, y la gente se acostumbra a esa vanidad. Pablo lo dice bien claro, estando sustentado, comidas que sean nutritivas, pero decente, y teniendo donde nosotros vivir, con eso ya nosotros complementamos el asunto de la vida. Estamos satisfechos, estando satisfechos con eso. Pero la gente, la sociedad nos pone a nosotros un estándar donde supuestamente si usted no come en tal lugar, o si no tiene tal cosa, o si no maneja tal carro, o si no ha adquirido tal profesión, o si no vive en tal barrio, o si no tiene una casa de tantos miles de pies cuadrados, o si no viaja a vacaciones a tales lugares exóticos, como que usted no está completo, como que no hay satisfacción en la vida. Se da cuenta. Y vivimos muchas veces, la gente vive en esta burbuja de vanidad, en una sociedad consumista. Entonces Pablo dice, hey, pero ganancia, gran ganancia, es la piedad. En griego me gusta tanto como dice, megaporismos eusebia. La palabra eusebia es la palabra piadoso. Y mega es grande. Dice algo grande, grandioso, que gana muchísimo, purismos, es la piedad. Y dice, esa piedad cuando va acompañada de contentamiento. La palabra contentamiento nos habla de satisfacción, una condición donde la gente se siente satisfecho. Usted se siente satisfecho, no por lo que tenga, se da cuenta, porque hay gente que tiene todas las cosas que le he mencionado, vacaciones lujosas, dinero, y no tienen satisfacción, están vacíos en dentro, ¿no? Y hay otras personas que con lo poco que tienen se sienten satisfechos. Pablo el apóstol decía que la satisfacción de él venía de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Pablo estaba diciendo, para mí el sentido de la vida lo tiene Cristo en mi vida. Se da cuenta. Y es esta, la vida cristiana, cuando usted vive de esta manera, sirviendo al Señor, es donde usted encuentra satisfacción y se acaba la búsqueda. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, dice aquí, estemos contentos con esto. Este señor que le compartí, llamado Robert Miller, 87 años, dice, mi papá ganaba $75 al mes, una tajada de pan costaba 5 centavos, dice, no sé cómo vivíamos, teníamos un solo abrigo en la casa para 5 hermanos y se lo ponía el primero que lo agarrara, había una sola cobija con la cual nos arropábamos, no teníamos agua eléctrica, de luz eléctrica, ni agua potable. Había que ir a un pozo, a una esquina, a buscar el agua y traerla a la casa. Y había que caminar para ir a la escuela, a la high school. 24 bloques de esos bloques de Washington, que eso es lejos. Dice, teníamos solamente nuestro entretenimiento, era un perro policía, pastor alemán. Dice, 5 hermanos, padres amorosos y un perro, era suficiente para nosotros ser felices. Bendito el nombre del Señor. Muchas veces Dios permite que vengan a veces estas crisis para que nosotros aprendamos a valorar las cosas que en verdad tienen valor. Un tiempo de familia, un tiempo de compartir, un tiempo de adorar a Dios, de buscar a Dios, tiempo de nosotros levantarnos para con Dios, tiempo de buscar las cosas de arriba, no la de la tierra, son las cosas que en verdad generan satisfacción. Y cuando usted disfruta estas cosas, se acaba la búsqueda, porque ya usted encuentra las cosas que en verdad satisfacen. Y Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Cristo es la fuente de la satisfacción. Y cuando usted la encuentra, se acaba la búsqueda. Somos el Diálogo Pastoral. Voy a abrir la línea telefónica ya. Vamos a comenzar a contestar preguntas. Usted nos puede llamar al 713-991-5760, 713-991-5760. Es el número a llamar en este momento, la línea está abierta. Llámenos y ya comienza la llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Ah, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Dios le bendiga. Hermano, tengo una pregunta, hermano. Yo me puse un poco curioso cuando, no sé si existe, hermano, algún rastro, algún libro donde hable de la historia de Jesús. Después de que apareció a los 12 años y luego apareció a los 30. Mire, si usted mira la Biblia, la Biblia no habla de eso. Por lo tanto, si no habla de eso, cualquier libro que aparezca por ahí que diga que hable de eso es un invento. Ajá. ¿Entiende? Y nosotros tenemos que aprender, en este caso, a respetar el silencio de Dios. Cuando Dios guarda silencio en algo, es porque no lo quiere revelar. Entonces, Jesús desaparece. Jesús lo miramos naciendo, presentándolo en el templo, y a los 2 años, que es cuando los magos llegan de Oriente, vemos que se va a Egipto, y no aparece hasta los 12 años, brevemente. Desaparece de la revelación bíblica, aunque sabemos que estaba en Nazaret, pero aparece de nuevo a los 30 años. Cuando digo aparece, aparece la descripción, no que estaba desaparecido. Ajá. Sino aparece la descripción para luego entrar en su ministerio. Y ese periodo, prácticamente lo que el Señor nos está diciendo es, no interesa. Ok, entonces nomás se puede especular de que él también fue un gran carpintero. ¿Se puede especular? Bueno, es una especulación de que era carpintero, y lo más probable es que sí lo sea, porque los hijos seguían la profesión de sus padres. Ajá. Ok, hermano, muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Buenos días. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta. Yo vivía con mi esposo durante 20 años y de la noche a la mañana me dijo que me fuera, que no tenía derecho a nada y que hiciera como quisiera. Bueno, ¿y usted se fue? Sí, y un apartamento. La pregunta es, ¿y tenían propiedades ustedes, posesiones, casa o algo? Sí, teníamos un año que habíamos comprado una casa. Bueno, ¿y cuál es la pregunta? Yo puedo confiar en Dios, yo renté un apartamento, pero no tengo trabajo, hermano. Uh-huh. Y mañana voy a pagar mi renta. Uh-huh. Yo puedo confiar en Dios que Él me hace un milagro. Bueno, puede confiar en Dios que hace un milagro, pero también si usted renta un apartamento, tiene que tener alguna fuente de donde usted va, de donde usted va a pagar su apartamento. Tiene que tener algún trabajo o algo. Yo creo que el error suyo fue salirse de la casa porque su esposo le dijo vete y usted agarró su ropa y se fue. En ese caso lo que hay que hacer es, si su esposo le dice vete, le dice hey, ¿por qué tengo que irme? Y usted pararse allí firme, porque usted sencillamente se fue, salió a la calle. Es que no aguantaba todas las cosas feas que bueno, entonces ahí debieron de haber buscado con algún consejero, buscar el pastor que le ayudara a tratar de traer algún acuerdo. Él toma mucho, hermano. Bueno, ahí no sé yo qué decirle, hermana, realmente. Solamente confiar en Dios. ¿No tiene hijos usted? Sí, pero estamos sin trabajo los dos. Bueno, ¿va a una iglesia usted? Sí, estoy yendo a una iglesia. Hable con su pastor sobre su situación, ¿ok? Vaya con su pastor y hable personalmente con él, ¿ok? Amén. Bueno. Dios me le bendiga y me le guarde. 713-991-5760. Este es Diálogo Pastoral. Llámenos, haga su pregunta. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta, llámenos. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, yo estaba escuchando el mensaje el cual usted está dando y me parece perfecto, pero ve la señora que acaba de hablar ahorita con el problema que tiene. Dios nos dejó aquí en esta tierra los instrumentos para que nosotros nos podamos valer por ¿cuál nosotros mismos? ¿Cuál es su comentario? ¿A qué viene esto? Pues que no queremos dejarle todo a Dios. Tenemos que buscar la manera de salir adelante. Bueno, exactamente, eso fue lo que yo hice. Le dije, pues sí. O sea, no estoy criticando a usted, estoy diciendo que las gentes también nos preparemos. Es lo que le dije, es lo que quise decirle, y yo no tengo el tiempo ahorita de echar media hora dando consejería a la hermana, porque no es el propósito del programa, pero ella tiene que ir, número uno, a hablar con su pastor sobre su situación, y obviamente si tiene un pastor responsable, el pastor va a tratar de hablar con el esposo, o comenzar a ver cuál sería la solución, orientarle. Si el hijo no tiene, escuche, si el hijo no tiene trabajo, si es posible quizá el pastor anunciar en la iglesia, tenemos una emergencia de una persona, habrá alguien que pueda, aunque sea temporalmente, darle un trabajo al hijo, qué sé yo, son cosas que se manejan dentro de los predios de la iglesia. Y es principalmente el fundamento de la iglesia. Exactamente, entonces ahí es donde entra el asunto, hay que orar. Pero también ahí entra la consejería, ahí entra quizás hablar con el esposo, a ver si la reciba para atrás, qué sé yo, ver dónde está el problema y comenzar a tratar de resolver ese problema. Sí, porque usted dijo una cosa muy importante, que es acerca del pastor, la responsabilidad. Para mí la palabra o el nombre de pastor es algo demasiado sagrado, es el que está encargado del rebaño y claro, de buscar la manera de proteger a su rebaño, ¿no? Claro. Y con el consejo a tiempo, la administración y también analizar la situación. Créame que no todos los pastores tienen ese, ¿cómo se le puede decir? Esa forma de ver las cosas. Y esa es una muy mala cosa para la iglesia y para el pueblo de Dios, porque pues mucha gente se pierde a causa de que no, yo no voy a la iglesia fulana porque el pastor es así, es asá, o que los miembros, mira que esto. Y eso es muy importante, que lo que acaba de decir, que la responsabilidad de los pastores tienen en su cargo a las ovejas y que cuidarlas. Okay. Gracias por... Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Vamos. Bueno, una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Puedo hacer un comentario de lo que estaba usted hablando? Ajá. Oh, la suegra de mi hermana ahorita tiene como 88 años. ¿La ella... suegra de su hermana? Sí. Ella creció por Higo Paz. Ajá. El tiempo de la depresión. Y dice que ellos se mantuvieron a base de puros jabalíes y venados porque no había nada. Y que su mamá les hacía sus vestiditos, sus... calzoncitos ahí de sus hermanos de puros costales y que de crema usaban el cebo de jabalí. Entonces hoy en día esta señora para todo cree que tengan los pastas de más, jabones de más, cremas de más, todo de más. No, cuando la gente se crió en esa época y está allá y mira los desperdicios, cómo vive la juventud. Claro, la gente que vive en esta generación no va a entender eso porque no tuvo esa experiencia. Claro. Yo tampoco tuve esa experiencia. Pero del país de donde yo vengo es un país pobre. Y aunque nosotros en nuestro país pues nos criamos en un hogar estable, felices, se puede decir, no teníamos las cosas que se tienen ahora. A veces los juguetes eran juguetes no tan sofisticados, o a veces en muchas familias tenían los muchachos que hacer sus propios juguetes, inventarse sus propios juegos. Pues así ocurría, y más o menos nosotros que venimos de América Latina podemos entender, pero los muchachos que se han criado en esta generación aquí en este país, jamás van a entender esto. Claro que no van a entender, y pues muchas gracias por sus enseñanzas, pastor. Dios me le bendiga mucho a usted. Amén. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. Aquí lo estoy escuchando, me gusta su tema. Y la verdad es que hay muchas personas que no soportan el problema de la economía. Yo conozco muchas personas que han sido ricos y han quedado en la calle y terminan matándose, otros pues decepcionados y dejándose a sus hijos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque habían puesto los ojos y la mirada en lo que tenían. Pablo el apóstol en Filipenses dice, yo he aprendido, dice en Filipenses 4, he aprendido, dice, estar contento, cualquiera que sea mi situación, sé estar satisfecho, sé tener hambre, en todo y para todo he sido entrenado. Y ahí donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está diciendo es, en Cristo tengo la satisfacción de que cualquier cosa extraña, fuera, extemporánea, no me va a afectar, porque el secreto de la felicidad del apóstol era Jesucristo. Cuando nosotros caminamos y entendemos esto, vamos a sobrevivir cualquier situación que nos pase. Sí, sí, hermano, porque nosotros pues venimos de la pobreza, venimos y ya sabemos qué es esto, y no podemos avanzarnos a las riquezas que vienen más adelante, y ya que hemos... Ahora lo tenemos, pues lo aprovechamos como debe de ser. Ahora, ¿sabía usted una cosa que yo he visto en la experiencia de los años vividos? Que la gente que es pobre y luego llega rico, tiene dinero y luego pierde, son peores que la gente que han sido rico y de pronto se miran en la pobreza. Eso sí es verdad. es una experiencia que yo me ha tocado ver en muchas personas. No aceptan aquello. Y el problema es que hay personas que cuando son pobres y tienen demasiado, pues hasta se olvidan de las personas. Claro, se hacen orgullosos, ya no conocen a nadie, ya no saludan, y olvídese. Y cuando se dan el golpe, ahí sí es duro. Sí, hermano. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, hermano, por la oportunidad. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Estaba escuchando la enseñanza, ¿verdad? Tremendo tema, porque nosotros los hispanos, los cuales hemos venido de países pobres, que hemos pasado una pobreza, pues casi que extrema, como fue mi caso, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros debemos de compartirle a nuestros hijos que son nacidos aquí, porque aunque ellos no lo estén viviendo, están escuchando una historia y están viendo cómo uno en los hogares, ¿verdad?, está tratando de no ser, llevar la corriente uh-huh. de la abundancia, porque realmente yo tengo dos niños y yo los he enseñado desde un principio. ¿Sabe cuál es, bueno, la gente que puede? Porque hay gente que está aquí que no puede volver a su país, usted sabe la razón, pero ¿sabe cuál es, en mi forma de ver, una de las formas más hermosas de enseñarle a los hijos nacidos aquí la lección? Que gente, que muchachos que no han tenido la experiencia que usted u otro han tenido, llevarlo, los que pueden ir, llevarlo al rancho, al ranchito, al campo, y, y ponerlo allí en las vacaciones, que pasen un mes o dos meses, para que sepan cómo se vivía y aprendan. Mira, así vivía, de aquí buscábamos el agua, mira, ahí, allá había que ir al baño, aquí con esta agua fría teníamos que bañarnos, y los muchachos decían, así vivía, sí, mijito, así vivía, sí. Para que aprenda usted a dar gracias a Dios por lo que tiene. Amén. Así el Señor me permitió hace 2 años llevar mis niños a mi país y mostrarles de dónde salí yo. Uh-huh. Y realmente aquí es una enseñanza bien tremenda enseñarle a los muchachos eso, porque ellos se malacostumbran aquí. Uh-huh. Y otro comentario, pastor, en cuanto a lo de la hermana, porque se está dando mucho el caso en el pueblo de Dios de hombres abusadores y que lo echan a uno y que vete y que no trabajas y que, ¿verdad? Fíjese que yo venía trayendo una lucha de 3 años con mi esposo hasta que yo lo confronté. Él me echaba de la casa y yo le decía, no, ¿sabes qué? No me voy a ir porque aunque no trabajo, yo también tengo parte aquí. Claro, porque si el hombre le dice, vete de la casa, y ay, usted es muy obediente que va a agarrar morralito y se va a ir. No señor. Usted mismo, yo hacía 3 años traía esta lucha y yo le venía compartiendo a mi pastor hasta que últimamente se hizo más grande el problema. Entonces claro. Él me dijo, no, dile a tu esposo que venga. Claro, no, y ahí usted llama al pastor, Ahí estamos en consejería matrimonial y gloria a Dios, el Señor está trabajando en mi esposo y pues ahí vamos para adelante, gloria al Señor. Claro, y si el hombre le levanta la mano y le pone la mano, entonces usted le llama a la policía. Sí, no, yo le dije, no, yo no estoy sola. No, claro. Y tampoco sí. Me voy a ir porque aunque no trabajo, nosotros llevamos ya tantos años de matrimonio y tanto derecho tienes. Claro que sí, todo lo que hay en la casa de los dos. Amén. Okay. Pastor, Dios me lo bendiga y para adelante con Cristo, ¿eh? Dios le bendiga y le guarde a usted, mi hermana. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, yo nomás tengo solamente una pregunta. ¿Qué es el G12? ¿Qué es un movimiento? Es un movimiento que viene de Colombia, que es una fotocopia del movimiento de Corea, de Paul Yonggi Cho. Comenzaron con células y el asunto no es crecer la iglesia con células. El problema es la teología, la doctrina que está detrás de esto, que es una doctrina que no es hasta cierto punto 100% evangélica. Hay algunos elementos que son extraños. Ahí hay una mezcla de psicología, de psicoanálisis, una mezcla de evangelio, una mezcla de catolicismo romano, y hay una mezcla de muchas cosas que se dan ahí. Okay, entendido, pastor. Okay, Dios me le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Un pequeño comentario, un poco fuera del tema, hermano. Uh-huh. Es con respecto a, bueno, yo tengo varios días ya de estarlo visitando a usted ahí en su iglesia. Uh-huh. Y algo que yo había tomado muy a la ligera era en cuanto a la adoración. Decía, casi siempre llegaba un poco tarde porque decía yo, voy llegando más a escuchar el mensaje. Uh-huh. Más sin embargo, ahora que siento que sí, que cuando me lleno en la adoración, estoy bien. El asunto es que es un error de mucha gente decir, no, están cantando, yo voy solamente cuando comiencen a predicar. Sí. Entonces, a la persona que toma esa actitud, le debe a Dios honor y honra, porque venimos al templo no solamente escuchar la palabra, sino también a darle el honor y el reconocimiento que el Señor merece. ¿Sabe que el Señor merece que yo le cante, que yo le glorifique y que yo le agradezca por lo que él ha hecho, y es lo que en la alabanza nosotros hacemos. Entonces hay gente que no le da esa importancia. Si usted se lee el Salmo 50, dice, sacrifica mi alabanza e invócame el día de la angustia y yo te voy a librar. Sí, dice, porque yo he sentido que yo he sentido, y como la forma en que yo hablo con él, que sí, él acepta que la adoración que ahora para él. Es que él se la merece. En otras palabras, cuando la gente no le adora, sencillamente no está reconocimiento que él se la merece. Entonces yo tengo que adorarle, no porque yo sienta o porque cante bonito o cante feo, sino porque él merece que yo le adore, le honre y le exalte. Y la gente no entiende eso. Y la gente que llega tarde, pudiendo estar a tiempo, le está faltando el respeto. Porque cuando nosotros oramos, que invocamos el nombre del Señor en la iglesia, su presencia, él ya está allí. En otras palabras, si usted tuviera al presidente de Estados Unidos en su casa, usted no va a llegar tarde. Bueno, lo que yo siento que lo que me ha llevado de este año es ese aprendizaje muy, bueno, muy importante para mí en pues, mi vida. Pues qué bueno, mi hermano. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Amén. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, el Señor lo bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. ¿A qué se refiere en Malaquías cuando dice que si uno diezma y ofrenda y el Señor le dice ahí que me pruebe ahora en esto a ver si no abriré las ventanas de los cielos? ¿A qué exactamente se refiere Dios ahí, hermano? Lo que le está diciendo el Señor es si me obedece, dice, y se lo está diciendo al pueblo de Israel en ese tiempo, en ese momento, porque si usted lee el contexto, no está diciendo que usted y yo vamos a probar a Dios o a tentar a Dios ni nada de eso, sino que en esto el pueblo de Israel, si usted nota desde el capítulo 1, había llegado del cautiverio de Babilonia y al principio se habían decretado que iban a adorar a Dios, a obedecer a Dios, se habían dedicado a hacer el templo, pero de repente se olvidaron de Dios para dedicarse a sus casas, a sus tierras, a las cosas personales de ellos y se habían olvidado del servicio a Dios. Y ahí donde Dios se queja y le dice, hey, ustedes se han olvidado de mí. Y dice, a mí me presentan lo que no sirve, lo cojo, lo ciego, me dan la sobra. Dice, ¿y ustedes creen que yo lo voy a bendecir de esa manera? Y ahí donde Dios comienza diciendo, dice, incluso me han robado. Dice, y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Dice, bueno, ¿en qué? No me han dado mi diezmo y mi ofrenda. Y lo que cuando lo hacen en una forma despectiva. Dice, preséntale eso a tu príncipe, a tu rey, a tu presidente, a ver si lo va a aceptar. Y Dios le está regañando. Entonces luego le dice, ustedes han dicho, de más es servir a Dios. Como servimos a Dios y no tenemos nada, no tenemos respuesta. Entonces ahí es donde Dios le dice, pruébame y mira a ver si no te abro la ventana de los cielos. Se da cuenta, es parte del contexto. Y otra pregunta que tengo, hermano, quizás se oiga un poco tonta, pero yo quería saber, ¿Dios dormirá, hermano, así como nosotros, no duerme? No, Dios no duerme. Dios no tiene, en uno de los salmos, Salmo 121, dice, no dormirá el que guarda Israel. Acuérdese que en la eternidad dice que no habrá día ni noche, que no habrá noche, porque la gloria del Señor iluminará siempre. Y los 24, los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono, dice de día y de noche. Cuando dice de día y de noche, no es que hay noche en el cielo, sino está diciendo siempre, 24 horas en el día nuestro, todo el tiempo están adorando y glorificando a Dios. Sí. Dios no necesita dormir. ¿Por qué no Dios no necesita dormir? Porque el sueño para nosotros, los seres vivientes, es un ente para nosotros descansar. Porque nos fatigamos, renovar energía. Cuando usted duerme, el corazón late más despacio, menos rápido, descansa. Usted respira menos frecuentemente, descansa. Sus músculos descansan y usted renueva energía. El cansancio es parte de ser humano. Dios no es un ser humano, por lo tanto Dios no se cansa. Y cuando usted y yo estemos en el cuerpo nuevo que vamos a tener, no vamos a tener necesidad de dormir, porque no existirá fatiga ni cansancio. Ok, hermano. Gracias, el Señor lo bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios te bendiga, pastor. Adelante. La pregunta que tengo es, cuando un miembro de la iglesia es sorprendido o es este encontrado homosexual, ¿se le debe expulsar o se le debe llevar con las se le debe de llevar a la junta de la iglesia y ver, número uno, si una cosa es que alguien sea homosexual y otra cosa es que esté haciendo actos homosexuales. Antes de decir lo que voy a decir, debo de explicar. Toda iglesia en su bylaw, es decir, en su carta constitucional, en sus reglas, debe de tener escrito claramente que no acepta gente, por ejemplo, que sea borracha, que tome, que sea vicioso, como miembros de la iglesia, o que sean homosexual, o que sean promiscuos sexual, o que sean adúlteros. Eso tiene que estar escrito y acordado en la iglesia. Entonces, ese reglamento se aplica. Esa persona se lleva a la junta, y si esa persona ha cometido actos homosexuales o está actos donde se está enamorando hombres ahí adentro, causando escándalo, entonces esa persona, la iglesia tiene derecho a suspenderle su membresía, en otras palabras, disciplinarlo, y si esta persona no acepta la disciplina o continúa en esa práctica, la iglesia tiene derecho a pedirle que se retire. Pero por lo necesario que la persona mostró hacer derecho durante los tiempo que estuvo congregándose, y de repente mostró algo femenino y fue sorprendido ya actualmente. Bueno, cuando mostró algo femenino, ¿a qué se refiere usted? O sea, empezó a buscar a los hombres, Bueno, ahí si solamente comenzó a buscar a los hombres y eso, ahí se le llama la atención, la iglesia le llama la atención, le dice, hey, esto se detiene, se para. Y ahí es donde entra la disciplina, ¿entiende? Y eso se juzga como un pecado, como cualquier otro, se juzga como sea robar o tomar prestado y no pagar, o que un día un hermano llegue borracho a la iglesia. ¿Se da cuenta? Se juzga de esta manera. Ahora, si la persona después de esa advertencia continúa haciéndolo, entonces ya la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto. Sí. Hasta llegar a un punto, o sea, exactamente. Actualmente ya despedirlo, porque realmente sigue viniendo y él sigue causando. Exactamente. Él sigue insistiendo que quiere regresar. Se le llama la atención y si esa persona continúa en esto, se le expulsa de la iglesia. Ok. Muy bien, gracias. Dios le bendiga y le guarde a usted. Tengo una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le voy a hacer una pregunta y lo escucho por radio. Hermano, ¿cuál era la condición económica de María y de José, ya que ellos vienen de Real? Eran pobres, y eran pobres. Escucho por radio. Eran pobres, María y José eran pobres. Número uno, ¿por qué? Cuando Jesús nació, cuando María fue a llevar la ofrenda de purificación, llevó dos avecillas. Y si usted va a la ley, en el Antiguo Testamento, solamente los pobres, dice, la mujer tenía que llevar un cordero o cordera para su purificación. Pero los pobres llevaban o dos palominos o dos tórtolas. Y si usted nota, María llevó la ofrenda del pobre para su purificación. Esto nos dice que eran pobres. ¿Ok? Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, cuando empezó usted ahora, está hablando de la ambición del dinero. Y yo quiero saber si esto también sería ambición. Mi esposa tiene un carro, yo tengo un carro, pero hay una camioneta demasiado barata. ¿Esa ambición? No, si usted no, hermano, si usted la necesita. Oiga bien, si usted la camioneta está muy barata, es de oportunidad, y usted cree que la necesita, no es ambición usted decir, esta oportunidad no la dejo pasar, y tiene el dinero, se da cuenta, no es ambición. Ahora, okay. Si tiene utilidad para ella, se da cuenta. Es lo mismo que si usted tiene una casa, por ejemplo, usted anda en su casa, ahora los precios de las casas cayeron, bajaron, tiene dinero guardado, que no va a hacer nada con ese dinero, y dice, ¿sabe qué? Ahora la oportunidad de comprar una casa, invertir mi dinero, se da cuenta, eso no es ambición. Está bueno, hermano, gracias. Dios le guarde a usted y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Le quedan 30 segundos, hermano. Quería preguntarle que si es pecado comer cerdo. No, hermana, no es pecado comer cerdo. En el Antiguo Testamento estaba prohibido. A la iglesia el Señor le dice, nada más no coma cosa con sangre, ni cosa ahogada